equipo, sacate ese casco. ¡Me doy asco! ¡No escuchás nada! ¡Sacátelo! Lo que pasa es que tengo el pelo débil y me preocupa el roce. ¡Mejor una shampoo Dadmen! ¿Que sale Rubén? ¡Usa Dadmen! Nuevo shampoo Dadmen Care con cafeína fortificante. Pelo 10 veces más fuerte. Ultra Buenos Aires. 21 y 22 de febrero. Puerto Madero. Tiesto. Hardwell. Nicky Romero. Paul Van Dyke. Steve Aoki. Y muchos artistas más. Entradas a la venta por Ticketek. UltraBuenosAires.com. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Hola reunió en Punta del Este a las personalidades y celebrities más importantes para festejar la llegada del verano. Susana, Valeria y Pampita fueron las protagonistas de un atardecer inolvidable. Además, las primeras fotos de Isabel Macedo junto a su nuevo novio en Uruguay. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Verano hay uno solo. Arena Beach presenta Opening Party Lollapalooza Argentina 2014. Mila Kuriaki and the Valderramas. DJ Paul. Miércoles 15 de enero. 15 horas. Arena Beach. Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. Una playa para escuchar. Prepaguero, ¿sabías que con Claro tenés dos números ilimitados? Sí, dos. Uno para hablar y uno para mensajear. Aprovechá este verano al máximo. Busca tu chip Claro en cualquier kiosco y cambiate. Claro con tarjeta, rinde más. Bases y condiciones en claro.com.ar. MX Argentina Sociedad Anónima, CUI 3066-3288-49-7, Avenida Mayo 878, Cava. Los bañeros más locos del mundo. Así que vos nunca habías visto el mar. Así es. Así ahora sos bañero. Efectivamente, pero ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Que no sé nada. Gran reestreno, 9 de enero, en cines de todo el país. Elegís escuchar Metro 95.1. Elegís tus hoteles en despegar.com. Los mejores locales, Spotlight, la mejor atención, Spotlight, todo para vivir en deporte, Spotlight. Pepsi y 7Up presentan su nuevo envase retornable de 2 litros, una botella con la que podés ahorrar y reciclar al mismo tiempo. Es fácil, la devolvés vacía, nosotros nos la llevamos, pero en vez de lavarla, la reciclamos. Y todos los días una botella nueva en tu mesa. Nueva Pepsi y 7Up 2 litros retornable. Vos ahorrás, juntos reciclamos y tu botella siempre nueva. ¿Sabes a dónde tenés que ir? A YPF Boxes. Porque además de hacer el cambio de aceite con el Ayón, el lubricante recomendado por Porsche, te llevas una increíble remera de regalo. Encontrá tu YPF Boxes más cercano en ypf.com.ar. YPF Boxes, un lugar único para tu auto. El espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Perros de la Calle. Somos un amigo con pileta que te deja la llave. Somos un verano de perros. Because it's so-